Mientras que tú castigas, cambiaremos el mundo cuando estemos más arriba. No caer nunca en las trampas que nos han puesto. Hemos tenido errores, ya que pues nadie es perfecto. Y no es perder el poder, elegir el estilo de vida que tienes que corregir. Podrás rascar lo más alto del cielo, redarás y calarás, no podrás besar el suelo. Te traigo el mensaje de unos chicos muy sinceros. Ellos hacen lo que saben y yo hago lo que debo. Ahora que te lo traigo, escucha este verso. Ten cuidado con él porque puede ser muy intenso. Tú comerás la mierda que puedan hablar mientras que estén en la calle con deseo de humillar. Te sentirás mal hasta que no puedas sacar la mierda que has tragado y que no puedes vomitar. No sé si lo entiendes, pero si parte chulo te puedes partir los dientes. Lo siento, lo sientes, deseas poder soñar que la vida te ha ido bien y que jamás fallecerás. Esto es una fantasía y no una realidad. Nos evadimos de ella acudiendo a los demás. Si por tu forma de vestir te quieren hacer daño, yo no lo veo normal, simplemente es algo extraño. Te traigo el mensaje de unos chicos muy sinceros. Ellos hacen lo que saben y yo hago lo que debo. Ahora que te lo traigo, escucha este verso. Ten cuidado con él porque puede ser muy intenso. Los problemas de esta vida los puedes arreglar. Lo que no tiene remedio es quererse suicidar. Si tienes depresiones que tal vez sean grandes, pues échale cojones porque hay que superarles. Pero no con insultos y tampoco con peleas. Saca tus virtudes, valores pa' que lo vean. Y si falta algo en tu puta vida, será la diversión porque ya sobran las movidas. Que no es nada fácil superar al pensamiento. Unos hacen lo que dicen y yo hago lo que siento. Te traigo el mensaje de unos chicos muy sinceros. Ellos hacen lo que saben y yo hago lo que debo.